provocación. Ejes a los pueblos, la libre circulación. Abran los puentes, abran los puentes a la razón, a la razón. Siempre me insistía a los amigos de Gualeguaychú y me están escuchando que tengan a bien levantar el corte. Pero tampoco, no van a esperar de mí, por más que haya algunos escribas porteños que quieran que yo vaya a levantar el bastón contra ellos, no lo voy a hacer. Siempre voy a buscar la perfección de la palabra como presión de los argentinos para que entiendan a mi juicio que ese es el camino. Ese camino no es el más adecuado. El corte en rigor es para transporte de carga y turismo. Acá se deja pasar casos de emergencia, o sea, por cuestiones de humanidad pasan. Lo que se ha estado conversando con las asambleas, tanto de Concordia como de Colón, es la posibilidad de acompañarlos a ellos si ellos quieren sumarse algún fin de semana o algún momento de cambio turístico en las quincenas con alguna manifestación o corte. Quiero también agradecer la presencia del presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez. Quiero decirle con toda la sinceridad que siempre he tenido en toda mi práctica política que no va a tener de esta presidenta un solo gesto que profundice las diferencias que tenemos. He sido un defensor como poco en el tema de cómo instalaron la defensa del ambiente sano, no en el país, en el mundo, incluso mejor que muchos gobiernos. Ellos lo lograron con inteligencia, con audacia, pero hubo un tema que sí nos divide y que yo se lo sigo planteando y se los voy a volver a plantear, el tema del corte. No podemos nosotros, con todo nuestro derecho y nuestra fuerza, defender legalmente algo que es incontrastable, que es la violación del Uruguay al Tratado del Río, con un acto ilegal como el corte. Si los papeleras producen tal relajo, ellos tienen 20 y no dicen un carajo al puente. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos entre el gobierno y los asambleístas, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional? Las últimas expresiones del clip de Laura Caragliano pertenecen a Sergio Uribarri, el gobernador de Entre Ríos. Aparecían las voces del expresidente Kirchner, de la actual presidenta, en líneas generales, siempre asociadas a la lucha de los asambleístas. Más en algún momento llegó a decirse que el propio gobierno impulsaba el corte. ¿Cómo se ha producido esa ruptura para llegar a las expresiones de los últimos días de los gobiernos provincial y nacional? Se lo vamos a preguntar a Amanda Casella, Amalia. Amalia, buenos días, es un gusto saludarla como siempre. Buenos días, Víctor Hugo, y buenos días para toda la Argentina. Amalia, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, según ustedes? ¿Van quedando un poco solos, por lo menos, del amparo que suponía el gobierno provincial y el gobierno nacional? Bueno, esto, Víctor Hugo, vos sabés bien que venimos luchando contra esta pastera hace muchos años. Yo no creo que estemos solos, yo creo que más allá de que un gobierno no nos acompañe, es que los dirigentes de nuestro país no nos acompañe, no quiere decir que estamos solos. Yo creo que en Gualeguaychú, si no hubiese sido por la gente común, los ciudadanos que estamos defendiendo parte de nuestro territorio para que tengamos un país mejor, esto no hubiera estado en el tapete ambiental de nuestra agenda presidencial, ¿no? Igual que nuestros hermanos uruguayos, Víctor Hugo, vos sos uruguayo, nosotros también luchamos por eso, somos como hermanos, vivimos a 20 kilómetros de Fray Bento, donde tenemos contacto con la gente de Fray Bento que ya está sufriendo las consecuencias, o sea, consecuencias que nosotros advertimos desde hace ya muchos años. Yo creo que no estamos solos, yo creo que el gobierno nos ha dejado solos, donde al gobierno no le interesa toda la parte de ambiente de nuestro país, donde el gobierno está dejando que el país se deteriore, donde al gobierno no le importa que un pueblo como Gualeguaychú, como una ciudad turística con el carnaval y demás, siga creciendo, y ha permitido que se viole el Tratado del Río Uruguay y que se instale esa pastera. Pero no únicamente a la gente de Gualeguaychú, acá vamos a ser muchísimas personas que vamos a sufrir las consecuencias de la pastera, argentinos y uruguayos. Amalia, la invito a escuchar lo que hace instante nada más nos dijo el jefe de gabinete, Sergio Massa. A ver. No todos los cortes son malos, Víctor Hugo, pero muchos más, un transporte de un puente internacional o de dos puentes internacionales. Creo que el fondo de la cuestión, en definitiva, que es el tema del tratamiento que se le da a un curso de agua binacional, es un tema muy importante, es un tema de Estado, y por lo tanto se debe resolver por las vías que los Estados tienen y no en prácticas que más allá de mostrar un enojo o un reclamo, terminan perjudicando a los propios entrerrianos. ¿Cuánto perdió de comercio cada una de las ciudades por actividad, por cruce? Y me parece que lo importante ahí es que quienes están llevando adelante esta práctica reflexionen, piensen que en definitiva están perjudicando a sus propios vecinos, a los propios ciudadanos. Bueno, ¿qué distancia tan en grande que hay, Amalia Casella, entre los tiempos en los que Kirchner se arrojaba a los brazos de ustedes en Santiago de Chile y estas expresiones del actual jefe de gabinete, que seguramente es la palabra del propio gobierno kirchnerista? Sí, sí, por supuesto. Ese señor Massa dice lo que dice nuestro gobierno, ¿no? Yo le preguntaría al señor Massa, dentro de unos años, ¿quién nos va a salvar de todo esto? Yo tengo comercio hace muchos años, Víctor Hugo, y por supuesto que hay consecuencias que tengo que sufrir a raíz de un corte de ruta que para nuestra ciudad y quizás para la justicia no sea ilegal. Yo estoy defendiendo mi vida, la vida de mis hijos, mucho más aún, eso en primer plano. En segundo plano, mi país, yo lo quiero como está. Yo no quiero una pastera que nos venga a arruinar todo. Yo quiero que mi país crezca, yo quiero que mi país se desarrolle, pero no de este modo. No de este modo donde quizás Massa tendría que venir, instalarse frente a Botnia y ver el agua del río. Se ve que a Massa le está faltando un montón de información. Nosotros sabemos qué barco llega al puerto ilegal de Botnia y Massa no lo sabe. En una reunión en Casa de Gobierno, en aquel momento Alberto Fernández, no sabía que venía un barco finlandés a descargar. No sabía que había un puerto ilegal en Botnia. Y nosotros lo sabíamos, nosotros los ciudadanos nos tenemos que ocupar y preocupar de las cosas que se están haciendo mal en nuestro país, donde uno va y le advierte al gobierno qué es lo que está pasando y el gobierno hace oídos sordos. Entonces, el gobierno debería entender que los ciudadanos de este país estamos cansados, estamos hartos de las mentiras. O vamos a remontarnos mucho más atrás, cuando vino Bielsa a Gualeguaychú a hacer esa parodia de las cosas que había hecho, eran todas mentiras. Donde nosotros los ciudadanos lo mirábamos a la cara y me decían, usted está mintiendo. Con el tiempo saltó todo a la luz que Bielsa nos había mentido. Estamos cansados. Ahora, yo le pregunto a Massa y a nuestra presidenta y a todos los gobernantes, dentro de unos años, ¿qué vamos a hacer? Gualeguaychú está, ¿qué vamos a hacer? Amalia, Gualeguaychú está monolítica como en un principio detrás de la asamblea. Hay divergencias en Gualeguaychú porque esto suele trascender, que los comerciantes de Gualeguaychú, también ante la caída de la soja, que generó un nuevo problema económico, estaban un poco hastiados. Utilizo esta palabra porque es la que en su momento ha llegado de algunas fuentes de información y creo que lo sugirió también en alguna charla el gobernador Uribarri, diciendo que la gente no se anima a ir contra ustedes en Gualeguaychú, pero que son muchos los que piensan distinto, Amalia. Seguramente que hay gente que piensa distinto. En Gualeguaychú, Víctor Hugo, estamos todos luchando contra esa pastera porque las consecuencias ya las empezamos a ver. O sea, nosotros ya empezamos a tener, sobre todo con el río Uruguay, ciertos inconvenientes. Por supuesto que hay mucha gente que no está de acuerdo con esto. Por supuesto que sí, porque no podemos pensar todos iguales y podemos, quizás con la persona que no piensa igual, tratar de llegar a un acuerdo. Ahora, Uribarri no ha venido a Gualeguaychú a ver qué cantidad de gente en Gualeguaychú estamos con esto, más allá que no vayan al corte de ruta, más allá que no vayan a una asamblea. Y por supuesto, Víctor Hugo, económicamente la gente que tiene comercio, como el resto del país, no somos únicamente nosotros, estamos pasando una crisis económica. Entonces, no hagamos de la asamblea, que culpa de la asamblea y un corte, el comercio anda mal. No, el país anda mal. ¿Usted cree, Amalia, que haya alguna retención de información que, conocida, les daría a ustedes demasiada razón otra vez e impediría la seriedad de estos gestos del gobierno queriendo que se termine el corte? Quiero preguntarle, para ser claro, si en los estudios de la UBA que se están realizando, estoy hablando desde la Argentina, de las entidades que están observando el río, uno lo imagina con microscopio, no aparece ninguna información que esté hablando de contaminación. Y el paso del tiempo, es indudable, Amalia, se lo digo con todo respeto, que no juega a favor de la idea de que el río está contaminado y que en los próximos años puede ser una verdadera tragedia para ustedes. Ha pasado ya un año. ¿Hay alguna retención de información, sospechan ustedes, que impide el conocimiento de lo que, como lectura de los asambleístas, sucede? Bueno, vamos por partes. La pastera no está funcionando al 100% de la producción. Vamos a arrancar por ahí. Está trabajando a media máquina, en la jerga así hablando, está trabajando a media máquina. No está produciendo lo que va a producir. Arranquemos por ahí. En los estudios, consecuencias ya tenemos. Vamos a ver los estudios el día de mañana, porque como todo esto es una gran mentira de nuestro gobierno, ya se oculta la información, a nosotros nos vienen ocultando información desde hace muchos años, y cuando saltan a la luz no saben qué decirnos, por supuesto que ya hay consecuencias, por supuesto que ya la pastera, tuvimos asambleístas nuestros y gente en el Uruguay, en Fraiventos, afectados por esto, por una nube tóxica. Ahora, ¿eso no lo sabe el gobierno? Ha salido en todos los medios. Entonces, hay que esperar el resultado de la ASA. Por supuesto que hay que esperar el resultado de la ASA. Nosotros no somos ningunos delincuentes. Solamente estamos tratando de que no nos maten. Vamos a arrancar por ahí. Segundo, no creo en mi gobierno. Creo que nos han ocultado muchísimas cosas. Entonces, nos hartamos de un gobierno mentiroso. Nos hartamos de que nos marquen con el dedo los loquitos de Gualeguaychú, y no es así, porque de a poco, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, hemos en la Argentina misma, hemos dejado en claro y a la vista de todo el mundo que la pastera botnia contamina. ¿Habrá, Amalia, próximos cortes en los tres puentes? ¿Prospera la iniciativa que trascendió, habían tenido en la asamblea? ¿Vamos a tener días con más dificultades en el cruce hacia o desde el Uruguay? Yo creería que sí. Mi esperanza es de que una vez por todas podamos cortar los tres puentes. Podamos volver a estar en el tapete hacia arriba de lo que es el medio ambiente en nuestro país. Que nos vuelvan a escuchar nuestros gobernantes, a ver si dejan la mentira un poquito de lado y digan, tienen razón, miren lo que está pasando. Acá el gobierno hace oído sordo a muchísimas cosas, pero no únicamente con lo que está pasando con los cortes. Fíjate, Víctor Hugo, que con el tema del campo también ha hecho oído sordo, cada vez estamos peor. O sea, no es únicamente la asamblea de Gualeguaychú que cortó una ruta. Cortaré 200 rutas si es necesario para salvar a mi país. Yo no puedo dejar en manos de mi gobierno, que no está haciendo nada, que mi país se deteriore. Amalia. Víctor Hugo, amigos en el Uruguay, ellos en el Uruguay por ahí no pueden manifestarse como nosotros y hablar como te estoy hablando yo. Y en Fraiventos, hay días que no se puede estar del olor a podrido, donde los niños vomitan del olor a podrido. Ahora, ¿nadie se hace cargo de eso, Víctor Hugo? A mí la verdad que me importa muchísimo que un jardín de infantes en Fraiventos tenga a los chicos descompuestos. La verdad que a mí me preocupa enormemente. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente? Amalia. O sea, en algún momento hay que poner en claro. Nosotros no somos ningunos delincuentes, ningunos asesinos para ir a poner una bomba a Bosnia, como han dicho muchas veces los loquitos de Gualeguaychú. Sí creo que hay que empezar a tomar medidas muchísimo más duras, donde el gobierno se haga cargo, porque el gobierno se tiene que hacer cargo. Amalia, le agradecemos como siempre. Debe ser muy ingrato para ustedes, tener que desarrollar estos temas en los días que normalmente son los más gratos de Gualeguaychú, con el carnaval. El otro día hablábamos con la gente de Papelito. Hay un contraste entre esta crispación que ustedes mantienen a través del tiempo y esa alegría que Gualeguaychú sabe tener con el mejor carnaval del país y en estos momentos ya instalado como uno de los mejores carnavales del mundo. La saludo y el deseo siempre es que podamos llegar a algún puerto positivo en toda esta discusión que ahora se formaliza particularmente entre el gobierno provincial y el gobierno nacional y ustedes. Le agradezco enormemente a Amalia Casella, como siempre. Fue un gusto, muchísimas gracias.